FM 88.1. La 1 del día. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Respira, desahógate. Respira, ya va a amanecer. Si te encierras en ti mismo y no ves nadie alrededor, si te atrapa el egoísmo y te alejas del amor, desconéctate. Corta lo que ata a tu corazón. Respira, cuenta hasta 10. Respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos, este Centrado en Vos un poco atípico, si bien seguimos con la misma esencia. Tenemos que adaptarnos a estas épocas de pandemia y cuarentena, y te cuento que el programa lo estoy haciendo desde casa. Si bien no estoy en el estudio y no tengo ese ventanal hermoso que tiene la radio, tengo un lindo ventanal que puedo ver la noche acá desde casa, y estoy bastante parecido a lo que sería estar ahí en la radio. No pierdo los rituales, tengo el mate preparado para charlar un poco hoy y reflexionar un poco sobre esta pandemia y qué es lo que le está pidiendo este virus, que nos está pidiendo a nosotros y qué es el mensaje que el mundo nos está queriendo dar, a ver si aprendemos de una buena vez que no podemos destruirlo todo, ¿no? Pero bueno, como te decía, de cumplir los rituales, de aprender un saumerio. está, si bien hay que saber adaptarse en la vida, hay cosas que no se cambian, y en este Centrado en Vos, en donde vamos a incorporar algunas cositas, si bien es siempre con la misma esencia, ¿no? Que es la de encontrarnos a nosotros mismos, de poder reflexionar, de dejar ese personaje social y convertirnos en persona, ¿no? Esto de ver quién uno realmente es, cómo está transitando su vida, qué es lo que vino a hacer, y si está perdido, como me tomo un mate muy rico, como suelo decir hace años ya en todos los programas, poder encontrarse dentro de ese laberinto, ¿no? Muchas veces podemos caer enredados y perdernos en un laberinto, pero todo laberinto tiene una salida, y esa salida la podemos encontrar si podemos elevar nuestro espíritu, si espiritualmente podemos observar desde arriba, podemos observarnos a nosotros mismos, de esa manera vamos a poder encontrar la salida de ese laberinto. En el programa de hoy quiero reflexionar un poco sobre qué es lo que nos está pidiendo, ¿no? El mundo, qué mensaje nos da este virus, este COVID-19. Así que bueno, en el próximo bloque voy a charlar un poco sobre el año personal, qué tránsito, qué nos pedía el año a nivel universal para el mundo. Bueno, a ver, usted, el mundo debería manejarse de determinada manera. Nosotros somos parte del mundo. Y también voy a hablar un poco del año que transita la Argentina. Nosotros somos argentinos y somos parte del mundo. Y como soy un investigador y un curioso de esto, digo, bueno, a ver, este COVID-19 me da un número, el 19, ¿qué significa el 19? El 19, en numerología es un karma, no todas las personas tienen karmas, algunas sí, otras no. Y como todo karma, hay un dharma, hay una posibilidad, una herramienta, una capacidad de transformar eso negativo y hacerlo positivo. El karma 19 justamente es el karma de la intolerancia. Sí, de la intolerancia. ¿Cuántas cosas estamos viendo que tienen que ver con eso? Pero bueno, eso lo voy a desarrollar en el próximo bloque. Te quiero contar que en esta nueva etapa de Centrado en Vos, en esta etapa de cuarentena, en el cual todos tenemos que estar en casa y que no nos queda otra de ir hacia adentro, ¿viste? Cuando uno dice, tenés que ir hacia adentro, uno dice, sí, bueno, y en la vorágine del día a día, el trabajo, los chicos, la escuela o lo que sea que hagas, no paras un minuto para reflexionar un poco, ¿viste? Es todo el afuera, salir a comer, ir a hacer ejercicio, hacer el otro, comprarte, sacar, trabajar, ir, venir, ir a ver al otro, el conocido, al amigo, el ¿viste? Ir a Zumba, que la pintura, que lo lleva los chicos en inglés, que a la escuela, que al otro lado, y no revisamos. Bueno, ahora no nos queda otra, literalmente estamos adentro. Y si queremos hacer las cosas bien y salir lo mejor parados de estas, hay que hacer caso y ver cómo entramos en esta cuarentena y qué es lo que nos pide también a nosotros como individuos este momento, qué estamos valorando, qué no estamos valorando, qué vamos a modificar cuando salgamos de esto, ¿no? En nosotros y en cómo vivimos. Pero bueno, te contaba que en esta etapa de Centrado en Vos vamos a charlar también con una amiga muy querida que se llama Sabrina Murúa, que hace varios años ya una vez me llama una chica y me dice, mira, te llamo recomendada por otra chica, me gustaría hacer un estudio numerológico con vos. Bueno, así por teléfono, yo estaba en un asado, me acuerdo, con unos amigos. Y digo, bueno, a ver, dame tu nombre, tu fecha, así en una charla muy informal, antes de concretar una reunión, ¿no? Y digo, ¿para qué me llamas si vos tenés lo mismo o mejor que yo? ¿Viste? Hay como una evidencia, hay sanación, hay un montón de cosas y virtudes. La chica se reía, me decía, sí, lo que pasa, que mi confianza. Bueno, esa chica hoy es una bruja sana, una bruja blanca, una sanadora, bruja cariñosamente, ¿no? Que tiene un montón de variantes, si bien hay un don que es natural, tiene un montón de variantes a través de lo que es el tarot, el clearing, los registros akáshicos, el reiki, bueno, una variación la van a ir conociendo. Y le dije, mira, en esta etapa de pandemia, ¿por qué no me mandás un mensaje viendo desde tu mirada, en cualquiera de las técnicas que quieras, cómo es el mundo y qué mensaje nos estaría dando este virus. Así que bueno, en el próximo bloque lo voy a hacer yo a través de la numerología, en el otro bloque hablará Sabrina a través de lo que ella nos quiera decir, a través de la técnica que quiera, nos dará su visión. Y después la vamos a tener, creo que los jueves, me parece que va a ser los jueves, vamos a tener un bloque que de lectura de tarot. Así que bueno, yo voy a ir programándolo en las redes o por ahí el miércoles, el día anterior, les voy a avisar a ustedes, y el primero que me mande un mensaje a mis redes, Ova Damiani con B corta, tanto en Instagram como en Facebook, van a escuchar a la locutora que también da mi mail y lo dice en las tandas. Me mandan, mira, quiero un estudio, quiero una lectura de tarot, y me dan el nombre completo y la fecha de nacimiento, y bueno, yo se la voy a pasar a Sabri, y Sabri todos los jueves en el tercer bloque del programa va a ser la lectura a esa persona, que yo después le voy a avisar por privado que la lectura va a ser el día jueves, a qué hora, y va a ser una lectura para ella. Tenemos que adaptarnos en esto de trabajar desde casa. Así que bueno, eso lo vamos a ir haciendo los jueves. Los miércoles seguramente hagamos algo parecido que tenga que ver con el estudio numerológico, así que quiero mi lectura de tarot para los jueves y quiero mi estudio numerológico, lo mismo hacen conmigo, y el miércoles en el tercer bloque voy a hacer una devolución con respecto a qué dice la numerología, a la persona que salga elegida o la primera que mande ese mensaje para salir. Obviamente que yo les aviso por privado que van a salir, en qué horario, y al aire vamos a decir solamente el nombre de pila, así que bueno, si alguien por ahí tiene un poco de pudor de que se va a escuchar mi nombre, simplemente va a ser el nombre de pila como para saludar y ser cortés en la lectura. Después vamos a mantener cierta reserva de las personas que nos llamen. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a ir haciendo en este Centrado en Vos, más los días de donde charlaremos un montón de cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con decisiones que siempre está bueno tomar. Uno siempre está decidiendo, tanto cuando hace algo, cuando no lo hace, no deja de ser una decisión. No hacer nada es decidir no hacer nada. Y no revisar qué es lo que nos pasa, cómo entramos a este periodo de cuarentena donde nos conectamos realmente con un montón, donde es como que la vida nos corre telones y nos muestra verdades, ¿viste? Entonces, si no estábamos valorando algo, bueno, es como que uno lo empieza a valorar. Y si por ahí se creía que estaba viviendo de determinada manera y esto le genera como una caída profunda, bueno, será que se estaba mintiendo y no quería observar cómo venía transitando la vida, ¿no? A muchos otros le dará el tiempo de conectarse con sus hijos, que por ahí con eso de que siempre yo trabajo para que a mis hijos no les falte nada, lo que terminan faltando es papá y mamá para los hijos y para poder compartir momentos con ellos, ¿no? Conectarse y encontrarse con sus parejas, desconectarse y darse cuenta de que no tiene sentido muchas veces postergarse por el tema de decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? O va a cambiar, o él va a cambiar, o ella va a cambiar, o bueno, un montón de cosas que pasan. No a todos nos toca igual, si bien está ese dicho de que el virus no discrimina, no nos toca igual. Hay cierto sector de gente de riesgo, eso también nos da un mensaje. Por el otro lado, no todos entramos de la misma manera, no todos tenemos los mismos recursos. Así que bueno, hay distintas realidades, pero sí hay una que es común, que es la capacidad de poder introspectar y ver en el adentro cómo estoy viviendo, cómo quiero seguir viviendo, si quiero seguir viviendo. Por eso el tema de respetar lo que nos dicen las personas que saben, uno no se las sabe todas, hay mucho opinólogo, cualquiera puede opinar y dice, y por ahí no todos sabemos de todo, así que hay que aprender a confiar también sobre las personas que saben, las autoridades que nos dicen cómo movernos, dónde no movernos. No estar juzgando todo el tiempo al otro, sino ver qué es lo que yo puedo hacer y hacer lo mejor que yo pueda. Si cada uno, en vez de mirar al otro y culpar al otro, que si hace la fila a un metro, que si no hace, que si sale, que si esto, que si el otro, se ocupase de hacer lo que tiene que hacer de la mejor manera, bueno, sería mucho mejor y no estaríamos tirando una emoción negativa que tiene que ver con el resentimiento, con la ira, con el enojo, que todo eso baja el campo de inmunidad y nos hacemos todos mucho más permeables a poder contagiarnos algo, ¿no? Pero esto pasa con esto y pasa con enfermedades y pasó siempre. Lo que pasa que esto, bueno, tiene más prensa, es más contagioso, es global, pero bueno, el cáncer es global, el dengue es global, un montón de enfermedades son globales que tienen que ver con el resentimiento, con los malos pensamientos, con no poder perdonar en la vida, con quedarse en el pasado, con no ver el presente, con no poder construir desde ahí, con no mirarse a sí mismo, con no amarse a sí mismo y estar demandando y esperando que todo el mundo nos dé algo, ¿viste? Y no estoy hablando de la ayuda al que no tiene, eso hay que hacerlo, eso tiene que ver con la solidaridad, con la compasión. Dejemos de mirar al que no tiene nada como el culpable de nuestras desgracias. No es así, ¿eh? Esto es de abajo para arriba, que nos quede bien claro, porque si no lo entendemos después de esto, me parece que no entendimos nada. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical. Yo estoy acá tomando este rico mate. Escuchamos un poco de música y en el próximo bloque ya arranco con esto de decir, bueno, a ver, numerológicamente, ¿qué pide el año del mundo? ¿Qué pide el año de Argentina? ¿Y qué nos dice este famoso COVID-19 a nosotros para que lo podamos laburar y poder salir todos de esto mejores personas? Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when you fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect, though I don't deserve this. You look perfect tonight. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir. Seguimos centrado en vos, segundo bloque, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que te anunciaba en el bloque anterior, esto de que vamos a hablar a través del año personal del mundo, el año personal de la Argentina y este COVID-19 que me da ese número 19, que en numerología es el karma 19, el karma de la intolerancia. Así que bueno, trataré de explicar o de interpretar desde la numerología el mensaje que yo estoy viendo. Obviamente que si escuchás el programa o si lo escuchás ya sabés de cómo me manejo. Si es la primera vez que te enganchás concentrado en vos, tiene que ver con ver una mirada un poquito más profunda y espiritual de lo que está pasando, pero no tiene nada que ver con no valorar la ciencia para nada. Escuchemos a los científicos, escuchemos a las autoridades, como te dije en el otro bloque, hagamos los deberes bien y tengamos una mirada un poco más amplia de lo que está pasando para poder revisarnos y para poder trabajar en desde nosotros, ver qué es lo que mejor podemos hacer desde nosotros. Obviamente, como te decía recién, siendo buenos alumnos de las autoridades y de los médicos, a cuales les mando un abrazo del alma a todas las personas, desde los dirigentes políticos, las personas que están en los hospitales, los médicos, los enfermeros, los que están laburando en el día a día, que tienen que seguir dentro de lo que se puede manteniendo cierta estructura social. Así que todas esas personas que van, que no tienen la posibilidad de quedarse en su casa, hacer la cuarentena, que tienen que estar exponiéndose por nosotros, bueno, todo mi amor y sobre todo todas las gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, a ver, hablemos un poco de esto. Me estarás escuchando como estoy tomando mate, así que bueno, esto es muy como una charla de amigos, ¿no? Hablemos un poco del año personal. ¿Qué es el año personal? El año personal es un dato importante, ¿no? A tener en cuenta. El año personal es un número de importancia determinante a la hora de por ahí saber cuáles son las influencias que existen sobre una persona para recorrer el camino que le toca en suerte, ¿viste? Entonces también se hace la numerología de los años personales sobre los países, las provincias, sobre comercio, sobre un montón de cosas y sobre personas. La numerología es aplicable a todos. A mí me gusta trabajar sobre las emociones y las personas, pero también nosotros somos miembros de un país, somos miembros de un mundo global, y bueno, y está bueno eso. Entonces, en el año personal uno puede ver el número que va a influenciar de manera importante ciertos acontecimientos que nos van a ir pasando. Entonces, si uno ve, por ejemplo, desde el mundo, ¿no? El 2020, ve los números 2, ceros, pero el resultado del 2020, en numerología casi todo se reduce a un dígito, 2 y 2 serían, 2020 sería 40, 4 y 0 es 4, o sea, sería un año 4. ¿Y qué habla de el año 4? Los años pueden ser positivos o negativos según las decisiones y cómo se hagan las cosas, ¿no? El año 4 tiende a ser un año de para trabajar y para ser práctico, ¿no? Y vos decís, ¿cómo voy a trabajar? Estoy metido en mi casa. Bueno, hay que trabajar otras cosas a veces. Hay que trabajar emociones, hay que trabajar tolerancia, hay que trabajar un montón de cosas. O sea, un año 4... Lo que pide es que uno esté enfocado a la reconstrucción, que es como que el mundo está pidiendo reconstruirse, armar buenas bases que tengan que ver con el trabajo, o sea, el trabajo que uno tiene que cuidar, tratando de ser ordenado, de ser precavido, de siendo honrado, ¿no? Estoy hablando en positivo. Fíjate que si pasa todo esto, no sería lo que estamos viendo del mundo, ¿no? O sea, es muy importante evitar hacer todo tipo de gastos que tengan que sean superficiales, porque uno puede pasar en un año 4 por periodos de apremios o limitaciones. O sea, es lo que está pasando. El mundo está más en negativo que en positivo, entonces se cierra, todos se cierran, todo se achica, ¿viste? No hay que gastar de más, empieza a haber carencias. El año 4 te agarra en negativo y es como rasguñar el asfalto, ¿viste? Te lastimás todos los dedos. Y por otra parte, uno es como que tiene la oportunidad de desarrollar nuevas ideas, pero uno tiene que tener nuevas ideas, pero que tienen que ser prácticas. Es el año para ordenarse en todos los aspectos, en los aspectos físicos, en los aspectos mentales, emocionales, espirituales, materiales. O sea, es como que el mundo viene diciendo, de la misma manera no. El ser humano está destruyendo el mundo en lo natural, está destruyendo el mundo entre ellos con este apriete económico donde lo único que importa es la plata y el tener, y nos olvidamos del ser, y nos olvidamos de la parte espiritual, y es todo. A mí me gusta el progreso, me gusta la guita, me gusta cambiar el auto, me gusta viajar, pero no, eso no significa que sea a costa de que todo un montón de gente se muera. Acuérdense que se venían viendo cómo hay países que destruyen África, los africanos después cruzan en balsas, se quedan y se mueren en el medio del mar, y así en Sudamérica y en todos los lugares, mismo Europa se destruye entre ellos. Ahora no es con guerras, pero sí es con apretes económicos. Entonces, por un lado tenés Inglaterra, Alemania y Francia que crecen, y por el otro lado tenés Grecia, Portugal y España que decaen, y así estamos, y Estados Unidos en guerra con China, comercial. Entonces, bueno, todo este desastre que está generando que el mundo pide un orden de una buena vez, que se armen nuevamente, que se reconstruyan. Obviamente que lo económico va a ser uno de los puntos de mayor importancia en el periodo de un año 4, y para que este trabajo y este ordenamiento dé sus frutos, es conveniente hacer un análisis de todo lo que está pasando y ser prácticos con un espíritu rativo. Entonces no puede ser que un médico gane 2 pesos y que, viste, haya gente que tenga excesivamente, hay cosas que ya se van de los canales, ¿no? La diferencia que hay entre unos y otros, porque unos tienen tanto y otros tienen tan poco, y de la manera muchas veces deshonrada que se hace esa diferencia, ¿no? Y no estoy en contra de aquellos que tengan un buen pasar económico y hayan hecho guita, me parece excelente, pero no está repartida la cosa. Por eso, por el contrario, el desorden y el no analizar a fondo las situaciones económicas y las inversiones puede producir limitaciones y pérdidas. estamos, o sea, y las pérdidas no solamente son materiales, son humanas, el poder ser equilibrados y ordenarse entre lo que vale la vida y lo que vale la plata, ¿no? Poder poner un orden de prioridades. ¿Para qué queremos plata si estamos muertos? Entonces, poner un orden a eso. Bueno, de eso habla un poco lo que es el año universal. Entonces, en vez de reconstruirnos, abrirnos, nos terminamos encerrando. Estamos todos cerrados. ¿Viste? Me cerraron las fronteras, se cierra todo. Por el otro lado, el año Argentina es un año, en numerología, es un año 11. Y el año 11 habla de la inspiración, habla de las pruebas, exigentes pruebas, pero tener iluminación para poder ir superando esas pruebas. Entonces, ¿por qué digo? Es un número maestro el 11 en numerología y exige mucho. Mucho de las personas, de nuestros líderes y de nosotros que estamos en este país. Pero también nos va a ofrecer grandes recompensas a esos logros, siempre y cuando uno utilice el potencial que implica esta vibración, ¿no? Que es el de estar por encima de las miserias humanas, para que ese 11 no se convierta en un 2. O sea, el 11 es un número maestro. Si yo no actúo con esa vibración, será un 2 y me sentiré, ladraré como un perro con el otro, me sentiré abandonado, ¿entendés? Me sentiré mártir de las situaciones, emocionalmente estaré desequilibrado, entonces me puedo quedar atrapado en eso. Entonces no es el año por estar por encima de las miserias, no de gestionar diferencias, ¿no? De generar, quiero decir, diferencias, que grieta, que esto, que el otro, que mirá lo que hace el otro, que pum, que pan, el ser chismosos, el estar no espiritualmente conectados, ¿no? Porque este año, si somos iluminados y espirituales, y te confiamos en esa intuición y en la intuición de nuestros líderes, bueno, puede haber miradas visionarias, y un poco se está viendo esto, de estar actuando ¿no? un paso antes de que todo esto nos lleve puestos, ¿no? Con las pérdidas que esto implica, con saber que hay gente que perdió sus seres queridos, que hay gente que está preocupada, hay gente que está infectada, pero que cuando te mirás con otros países que no le dieron bola a esto, bueno, te diría que por el momento tenemos que dar las gracias, ¿viste? Entonces, lo que hay que tener presente en esta vibración 11, este año de la Argentina, es que va a estar también muy activado y expuesto el sistema nervioso y que puede pasar por distintas pruebas que alteren ese sistema. Entonces, uno, debido a estas situaciones que tiene que resolver con velocidad, que tengo, que no tengo, que me quedo, que llego, que no llego, que la tarjeta, que si pago, que laburo, que cómo hago, que si confío, que tengo que tener esperanza, bueno, tratar de conectarse con el ejercicio, con el yoga, con la metafísica, con el arte. Uno lo puede hacer desde su casa, puede hacerse una rutina de ejercicios, de meditación, puede dibujar, dentro de la medida de lo que vos puedas hacer, tratar de conectarte con ese campo físico, emocional y mental que te va a desarrollar, te va a ayudar a desarrollar una mayor comprensión del mundo espiritual, y vos vas a estar contribuyendo desde tu granito de arena, desde tu lugar, una energía positiva para el resto de lo que está pasando. Entonces no mezclemos aplausos a los médicos con cacerolazos por dirigentes inescrupulosos que quieren aprovechar una situación que no tiene sentido en una división, cuando tenemos que estar todos unidos y tirando para el mismo lado, ¿no? O sea, salgamos de las miserias y tengamos esa conexión espiritual que muchos de otros dirigentes, por otro lado, sí lo hacen y se unen y están mostrando el ejemplo. Bueno, hagámoslo nosotros como comunidad, hagámoslo como seres individuales y tengamos esa sensibilidad y esa mirada, ¿no? De poder manejarnos de esta manera, ¿no? Para estar por encima de todas estas miserias, de estas miserias humanas, de divisiones y de todas cosas que no nos llevan a ningún lado. Y por el otro lado, vamos a hablar del karma. ¿Qué nos dice el COVID-19, este karma 19, que te digo que es el karma de la intolerancia? Este número 19 me dice algo a mí. ¿Qué me pide este karma? Lograr ser tolerante, ser un recolector. Esto quiere decir que en alguna otra vida, las personas que tienen este karma, dirigentes, el mundo, en otra oportunidad, tuvo oportunidad de mando, y de dirección y de poder, y abusó y desaprovechó esa situación y se pasó por encima de los otros. Bueno, eso pasó en nuestro mundo, ¿eh? Pero esencialmente no utilizamos el liderazgo de forma correcta, sino que fuimos intolerantes y egoístas. Entonces ahora tenemos que vivir una prueba, la prueba del ejercicio de la tolerancia y tratar de no ser dominantes sobre los demás, sino ser cooperativos. Porque si no, uno tiende a eso. Entonces vemos un montón de líderes, de tipos que en vez de ser cooperativos, quieren aprovechar y sacar ventaja de esto, líderes mundiales, líderes nacionales. Entonces no se está pidiendo esto. Nos está pidiendo que nos hagamos cargo de nuestros errores pasados y que los reparemos. Que tenemos que aprender a no dominar para después no ser dominados. ¿Se entiende? Que tenemos que desentrañar las inclinaciones más ocultas y el deseo más profundo de nuestro corazón para ser cooperativos. Que si uno no aprende a pagar esta deuda kármica, si no comprende que siempre se cosecha lo que se siembra, si no modifica su naturaleza autoritaria y siendo un déspota, nunca uno se va a liberar en esta vida y puede encontrarse en que haya perdido al final de su vida todo. Y es un poco lo que nos muestra esto. No importa la guita que juntaste, lo que hiciste, no lo podés disfrutar, no lo podés usar. Está guardado en tu casa. ¿Eh? Entonces entendamos un poco esto. Ser tolerantes, ser pacificadores, liderar a través de la pacificación, de la unión, para poder agarrar y ordenar a este mundo a través de unir puentes. Y Argentina, acuérdense lo que le digo, Argentina en un tiempo, si sigue por este lado, va a ser reconocida en algún punto con un liderazgo espiritual, con haber tenido un olfato y haber priorizado lo que había que priorizar. ¿Estamos? Borremos ideologías, todos tenemos nuestro pensamiento político. Todo el tiempo estamos haciendo política, desde un grupo de WhatsApp de madres hasta el laburo, hasta ir a votar. Es política, es acción sobre la realidad. Bueno, olvidémonos de las partidarias y hagamos una política productiva para poder salir mejores personas de esta situación. Escuchamos música en el próximo bloque. La mirada de Sabrina Murúa de esto que lo hice yo desde la numerología, ella lo va a hacer desde su mirada y nos explicará ahí a través de qué técnicas, si es tarot, registros, desde qué lugar sus guías le están diciendo y nos va a dar un mensaje de cómo ve ella esta situación. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Someday I will. high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola Ova, ¿cómo estás? Buenas noches para vos, buenas noches para todos. Bueno, en principio estoy muy feliz de formar parte de este programa, me encanta. Y estaba escuchando y es muy interesante lo que decís acerca de que de la mirada acerca de las personas como individuos, ¿no? De cómo vive cada uno, porque desde una mirada un poco más holística y llevándolo hacia un lado muy simple, somos seres individuales primero que sociales, ¿no es cierto? Uno es uno y se dice que cada persona es un mundo y es real. Y hoy nuestro mundo nos muestra que está necesitando ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Me toca vivir una cuarentena ¿con quién? Con mi familia, con amigos, con mis mascotas, sola. ¿Con quién me toca vivir la cuarentena? Bueno, esa es mi medicina. ¿Qué sucede? Vivimos en una sociedad que nos entrena para vivir para el afuera, todo el tiempo mirando qué van a decir de nosotros, si estamos bien estéticamente, si estamos mal, quién tiene más, quién tiene menos, cómo figuro en las redes, si salgo lindo, si salgo feo. Todas esas cosas son muy para el afuera, la ropa que me pongo, si estoy a la moda o no. Y me parece que justamente si nosotros podemos ver esta situación más allá de lo que represente el virus, esta situación como una oportunidad para mirarnos un poco detenidamente adentro, qué nos pasa, qué me pasa que quiero todo el tiempo ir hacia afuera, y quizás me encuentre con cosas que estaban guardadas de hace tanto tiempo que no me puse a ver, o las dejé, o las escondí, porque me dolían, porque no me gustaban, porque era una parte fea de mí, y bueno, prefiero embellecerme físicamente en vez de ir un poquitito más allá. Entonces, como cuando uno está enfermo, lo mandan a su casa, hoy estamos todos compartiendo un poco más real, si bien es a través de las redes, nos encontramos reconociendo la importancia del otro en nuestra vida, lo feliz que me hacía encontrarme con un amigo, amiga, reírme. Y hoy las comunicaciones se dan a través de los medios virtuales y bueno, y tienen otro valor, tienen otro sentido, tienen otra emoción. ¡Wow! Todo eso estaba ahí guardado. Y quizás yo lo expresaba con un like en una publicación, con un like en una foto, con comentarios sumamente superficiales. Y hoy, en esta distancia obligada, físicamente, por el bien de todos, por supuesto, me toca decir lo que en verdad siento. Me toca decir que extraño mucho, que extraño el contacto físico, y quizás antes uno no le daba tanta importancia en el día a día. Pero bueno, me toca ponerme en contacto con mis verdaderos sentimientos, porque estoy en la casa con toda mi familia y no me aguanto a nadie. Entonces, ¿qué me está mostrando cada persona que vive conmigo? que está pasando esta curación del alma, del cuerpo, del mundo, de la familia, de todos, la estamos compartiendo. Entonces, bien, si uno aprovecha este tiempo para mirarse, para observarse un poquitito más adentro, que no pasa nada que hayan cosas que no me gusten. No pasa nada que haya, no sé, un sentimiento feo. Puedo abrazarle y decirle, ah, mirá, estabas acá. Gracias por mostrarte. Y quizás ese sentimiento o eso que apareció ahí deja de doler, deja de causar otros daños y se convierte en amor, en experiencia, en algo más para dar. Nosotros somos seres sociales y también esto nos invita a valorar y a reconocer a quienes están a nuestro alrededor, quienes están presentes hoy y para quién yo estoy presente. Que eso también tiene mucho valor. ¿Cuántas ganas tengo de compartir con el otro? ¿Cuántas ganas tengo de estar al servicio del otro? Y bueno, es un poco transitar esta curación, como cuando éramos chicos y teníamos un sarampión y teníamos que quedarnos en cama, y cuando teníamos la varicela y no nos podíamos rascar porque nos quedaban las marcas. Había que sí o sí transitar la curación. A nivel mundial, estamos tanto en guerra entre nosotros y que esta tierra lo único que hace es sostenernos, abastecernos y darnos amor. Y nosotros todavía no lo podemos ver porque estamos ocupados en otras cosas más mundanas. Somos esta tierra. Somos cada uno su continente. Somos su país. Somos cada uno la provincia que habitamos. El municipio, el barrio, el edificio, el departamento. Somos todo eso. La maravillosa enseñanza dentro de todas las que puede haber que nos trae esta situación es que tenemos tanto para dar. Aunque a veces salgamos corriendo a los supermercados para llenar las alacenas y que no nos falte. Tenemos tanto para dar. Encontramos tanta solidaridad en cada persona que está dispuesta, que es maravilloso valorar la vida. No la ajena, la propia si se quiere, valorar mi vida y decir, a ver, ¿cuánto vale este día que hoy estoy viviendo? ¿Cuánto vale este espacio que habito? ¿Cuánto vale para mi mamá, para mi hijo, para mi amiga, para quién, para los que me relaciono? ¿Cuánto vale la vida mía para ellos y cuánto vale su vida para mí? ¿No? No le podemos poner un número. Creo que nos sale como una expresión de no me alcanzan las palabras. Pero sí, sin dudas hay una expresión de amor tan fuerte y tan grande que nos abarca a todos. Entonces, mi mirada para esto es poder encontrar un espacio de curación individual para hacer la medicina del otro también, para compartir esta hermosa manera de salir adelante entre todos, para reconocer que hay mucho, hay un mundo para brindarse en cada uno de nosotros y que tenemos tanta fuerza y que tenemos tantas capacidades para ser solidarios, para unirnos y para salir adelante, que tenemos un montón de historia para justificar esto que estoy diciendo. Y bueno, es que está en nosotros en el hacer uso o no de esa fuerza, de disfrutar de esa fuerza que, Dios mío, es muy hermosa cuando uno aprende a vivenciarla. Cuando puedes ser ese mensaje que le alegró el día a otra persona. Cuando puedes ser ese cómo te sentís hoy, porque el otro sepa que estás ahí pensando en su salud, en su estado de ánimo. Somos un montón de personas, un montón de individuos, somos mucha familia del corazón, familia de sangre. Y uno cuando se reúne en familia simplemente es feliz. Entonces, desde mi corazón los abrazo profundamente y les deseo que encuentren la medicina para este momento y en cada persona que está a su alrededor, que puedan abrazar sinceramente en su corazón a cada una de esas personas, a cada uno de esos seres que están acompañando este proceso. Y que aprendamos a reconocernos como la medicina que somos. Somos amor. Y eso no hay nadie que lo discuta. Así que bienvenido a este proceso, bienvenido a esta instancia, bienvenida a esta situación que nos trae tantas enseñanzas, que nos trae tantas posibilidades de crecer de a uno y entre todos juntos. Te invito a que encuentres tus capacidades curativas en la diversión, en escuchar música, en bailar, en disfrazarte y payasear como no lo haces en la vida cotidiana porque no tenés tiempo, porque tenés que trabajar, porque tenés que correr, porque tenés que hacer otras cosas que te demandan tu atención. Y hoy tenés todo el tiempo del mundo para disfrutarte, para payasear, para divertirte como un niño, como una niña, como hace tanto tiempo que no lo haces. No hace falta llenarse de comidas y llenarse de bebidas como si se terminara el mundo. Se termina una etapa de una conciencia vieja para transformarse en una nueva conciencia que sea más abarcativa, que sea más sana, que apele más a crecer, a ir hacia adelante, no a quedarnos revolviendo el barro para ver si encontramos algo nuevo, sino es ir hacia adelante, es ir a decirle sí a la vida, sí a la vida. Y te invito a que cada uno de tus días sea una oración, el agradecer que estás vivo. Todo lo que sucede está al servicio de algo más grande. Este virus también. Y hay muchas personas que les tocó partir en base a esta situación. Entonces agradecemos y honramos esos destinos porque ellos lo hicieron por nosotros. Entonces hoy estamos vivos. Y entonces agradecer y decirle sí a la vida en cada día que tenés. Que te levantes y digas, wow, estoy feliz porque estoy vivo. Tengo a mi familia viva, tengo salud, tengo una oportunidad más de crear infinitas cosas. Así que bueno, les mando un beso gigante, los abrazo con todo mi corazón. Gracias, Ova, por este espacio y bueno, seguimos compartiendo día a día. Un beso para todos. Thank you. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, entramos en el último bloque de Centrado en Vos. Gracias, Sabri. Bueno, ella es Sabrina, escucharon, ¿no? Qué lindo lo que nos dijo. Una mirada muy similar. Por eso le ofrecí hacer el programa, que estemos juntos. La dulzura y la forma en que nos lo explica. Bueno, ella es la que nos va a acompañar los días jueves. Haciendo ese bloque donde va a ser una lectura de tarot. Así que bueno, gracias, muy lindo, Sabri, lo que decís. Y cerrando ya el programa, esto, viste, de que te decía del karma, viste, de ser tolerantes, todos tenemos, si bien desde la numerología algunos tienen karmas, otros no, hay karmas el karma vendría a ser una lección a aprender, una deuda. Y uno tiene las herramientas para poder transformarlo, porque en vano sería ver el decirle a alguien que tiene un karma y dejarlo así, ¿viste? Sería poco profesional y decirle, bueno, mirá, esto lo podés solucionar de determinada manera, ¿no? Es importante lo que hago yo, ver cómo juegan los nombres, las letras en los nombres y los apellidos y en los nombres de los países, ¿no? Para ir trabajando los karmas individuales, grupales, colectivos. Esto pasa a nivel mundial también, a quien le gusta estudiarlo y verlo, qué sé yo, a ver, uno puede observar por ahí, en un modo de ejemplo, la cantidad de letras K que contienen los nombres y los apellidos rusos, por ejemplo, cuyos dueños, equivocadamente o no, pero han intentado vivir en comunidad, y con poco desarrollo de su individualidad, o sea, lo han trabajado, pero es todo el bien común, es todo común, cooperativo y no trabajando la individualidad, que tiene que ver con el número de esa letra. Y por ahí, en cambio, si tomamos los nombres y los apellidos más latinoamericanos, por ahí uno observa que hay excesos de individualidad, porque hay muchas letras A y S que tienen que ver con el número 1, y hay carencias de números 2 y de números 8 en las letras, que tienen que ver con la falta de trabajo en equipo y la posibilidad de obtener y generar dinero. Por ahí, si en cambio vemos países que pertenecen a América del Norte, vamos a ver que hay muchas más letras H y W en los apellidos, lo cual eso denota la capacidad de poder adquisitivo y de cierta, entre comillas, libertad en su accionar unida justamente a la individualidad. No hablo de ideología, yo hablo de numerología en este caso, ¿no? Y lo mismo por ahí ocurre en familias o en los grupos de trabajo, donde de pronto hay determinada más cantidad de números entre uno y lo de otro, ¿no? Ya sea desde un esquema de una familia, desde un municipio, desde una provincia o de un país, se puede ver qué karmas tiene cada lugar, ¿no? Qué sé yo, esto se puede llevar desde un esquema de familia a los grupos de trabajo, a las comunidades, a las provincias, a los países. En un estudio de las provincias uno lo puede ver, en el estudio de la numerología del pueblo en donde habitamos, qué karmas tienen. Por ejemplo, Argentina, el karma que tiene es la falta de confianza en sí mismo y el tema de ser apegado, de no desapegarse a lo que sería por ahí a la madre patria, toda la parte de lo que sería madre patria, sería Europa y todo eso, y desapegarse de eso, confiar en sí mismo y darse cuenta que vinimos a través de un sano equilibrio entre lo que sentimos y lo que hacemos, a ser potencia, ¿no? Pensando desde nosotros hacia los demás, siendo cooperativos, solidarios. Bueno, y tenemos ese karma de la falta de confianza, por eso somos fáciles de manipular por ciertos líderes o por información que tenga que sea externa a lo que somos nosotros, y nos vamos dejando de lado, nos impersonalizamos. Bueno, Argentina tiene ese karma, y el optimismo, la confianza, la fe, el no figurar, sino el de ser y no parecer. Bueno, esa es la forma de sanar ese karma y transformarlo en dharma, en algo positivo, ¿no? Qué sé yo, todos los países tienen ciertas misiones y aprendizajes. Y en un estudio uno lo puede ver, ¿no? Uno puede ir acompañando. Y el mundo en este, a ver, esto es lo que nos tenemos que observar en todo esto que está pasando, es que este nuevo milenio va a conducir a las personas a un trabajo cada vez mayor de equipo. Es un 2020, el 2000, el 2, las sociedades, el 2, el 20, el 20, es el 4, te lo expliqué en el bloque 2, y tiene que ver con la construcción. El 2 es las sociedades y la cooperación, cooperar, trabajar cada vez mayor el tema del equipo. Como dejamos en algún punto el 1000, el 1900 y pico, el 1900, yo nací en el 71, 1980, los 90, dejamos el 1000 que permitió el desarrollo de la individualidad, el 2000 se prepara, o sea, te prepara para tareas en grupo, donde cada vez todo se va a considerar con mayor sensibilidad, va a haber más sensibilidad en positivo, ¿no? Es todo de a dos, de a muchos. No podemos seguir con el individualismo, estamos todos cerrados, individuales, cada uno se fija en su ombligo y nos damos cuenta que, ¿viste? El mensaje es, si no salimos entre todos, no salimos. ¿Viste? Me cuido y te cuido. Entonces, con el fin de eso y la llegada del nuevo milenio, hay que lograr esa conciencia grupal para un gran despertar de la humanidad. O sea, el siglo XX estuvo marcado en la numerología por el 9, cuya fuerza son los ideales. O sea, vino empujando a esta individualidad al comenzar el 1900, ¿no? Y volvió a remeter con fuerza en los años 90, en el año 1999. Pero lo que vienen empujando eran los ideales. Que no va a haber forma de evitar en este 2000 la sensibilidad del 2, ¿no? El cual es estar elevado a la enésima potencia del 2000 a través de las sociedades, de la cooperación, de ser solidarios, de buscar la paz interior, la armonía, ¿eh? Y de cada uno depende querer entrar en el juego o no. Pero el planeta, quédate tranquilo que el planeta así lo va a exigir y nos lo está demostrando, porque no tenemos que olvidar que él también es un ser que nos contiene y del cual formamos parte, y como no le dimos bola y el individualismo pasó a ser egoísmo, bueno, ahora nos avisó. Y como siempre va a ser nuestro libre albedrío el que nos indique qué camino seguir, pero está bueno muchas veces escuchar, ver cierta información, ver un poco más allá de lo que se ve, para poder transitar de la mejor manera esto, ¿no? En cuanto a lo que a los números se refiere, el milenio va a trabajar en eso durante todo el transcurso, y algunos seres van a comprender más rápido y otros van a tomar el tiempo que necesiten para evolucionar. Pero hacia ahí vamos a ser conducidos por este tercer milenio, a la cooperación, a la construcción de puentes, a la armonía y a la paz social, sí o sí. Se acabó el tema del individualismo y viene el tema de la cooperación, de trabajar en equipos. Te dejo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas. no pienses.